Los originales. Buenas tardes, muchachos, ¿cómo están? ¿Qué tal? ¿Cómo le ha ido? ¿Cómo va? Feliz tarde, Jaime. No, le oigo muy mal, Nico. ¿A mí? ¿Cómo ¿Por le va? ¿Qué? ¿Por pero qué? Oigo como ahora un león. Ahora sí. Hola, ¿cómo van? Bien, gracias. Hola, Moni. Hola, Jaime, feliz tarde. Hola, María Juli. Hola, Jaime. Hola, Jaime. Hola, Jaime. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿No estás? ¿Se quedó ahí en Cartagena o qué, mijo? Yo creo que no está tan bueno, bien de salud. Pues si quieres te hago ella. No sé cómo me quede, pero... No creo que te quede. No sé. No tengo ni idea. Bueno, ¿qué más? ¿Bien? ¿Qué ha pasado? Nico, ¿cómo le ha ido? ¿Cómo va todo? No, bien. Muy bien. ¿Todo muy bien? Muy bien. Noticia de última hora en Colombia. Cuéntemela. Una importante, no más. No, noticia de última que hora. Que no sí, sea de última hora. La ley de garantía. Ah, ¿no? No, pero espere, porque es que ha habido mucho rollo... Con la ley de garantías. No, pues así de última hora. No, pero dejemos a Santiago. No, pues enviaron a la cárcel a unos ladrones que el sábado interceptaron a un hombre. Han pasado dos cosas. Bueno, se procesó ya legalmente a dos fleteros que robaron a un hombre en la calle 72 con Quinta, en lo que fue como una especie de cinematográfica persecución, para usar un lugar común en las crónicas judiciales. Dos hombres le quitaron un reloj Rolex a un conductor de un BMW y el celular y creo que algo otros objetos de valor. Y cuando estaban huyendo de la escena, el hombre fue a perseguirlos. En la persecución, los de la moto le disparan al hombre y el hombre embiste con su automóvil a los ladrones. Los ladrones caen al suelo. Digamos que la maniobra que hizo el del BMW fue meterse en contravía por la Quinta con 72 y estrella a los ladrones, que son posteriormente capturados. Ya pusieron el denuncio. Y lo otro caso de muerte por escopolamina en Bogotá. Terrible, esta vez, está muy fuerte. Es de un hombre que fue con unos familiares a las discotecas de la Primera de Mayo y parece que ahí recibió escopolamina. Lo que se dice y el debate que hay en estos momentos es que la policía vio al sujeto que estaba pues bajo... Como divagando en la calle, ¿no? Como divagando y parece, no sé, esto es lo que se dice, digamos, está en comprobación, que la policía, los policías que lo encontraron divagando, lo iban a llevar a una clínica y el hombre no se dejó, pero pues eso no importa, si uno ve que un tipo está desorientado, pues llévelo a la clínica. Claro. Bueno, el caso es que parece que lo dejan ir y en ese momento que lo dejan ir, sigue deambulando esta persona que había sido víctima de un asalto y pues que estaba bajo los efectos de la escopolamina y lo atropella un automóvil en la avenida Boyacá y muere. Entonces es otro caso más de inseguridad, otros dos de inseguridad en una Bogotá que está absolutamente ingobernable. Tema del día, Nicolás. ¿Qué es lo último que quisieras hacer o decir en tu lecho de muerte? Pero uno, ¿qué quiere hacer en el lecho de muerte, hermano? ¿Sabe que hay un cuento muy famoso? Muy famoso. No sé. De un señor que se llamaba el Jetón Ferro, que tenía mucha plata. Y entonces el tipo gastaba y gastaba y gastaba. Un tipo, un botaratas, pues, un buena vida. Y el hombre de ir gastando y gastando plata y gastando plata y gastando plata, pues se fue quedando sin plata. Y ya cuando está en su lecho de muerte agonizando, el tipo se voltea y mira hacia su mesa de noche. Era un tipo de aquí de Bogotá. El tipo se voltea y mira a la mesa de noche y tenía unas monedas. Las miró y dijo, uy, y me quedó esto. Y se murió. Mucho ídolo ese man. Aunque, ídolo. Nico, usted nos ha hecho un montón de promesas sobre vainas que no va a decir cuando exacto. Esté en su lecho de muerte, ¿no? Exacto. Lleva exacto. 8 años prometiendo eso, ¿no? Exacto, ese ha sido como mi motivo para vivir. Pero yo creo que lo que uno hace en el lecho de muerte, ¿qué puede ser hacer? Decir. ¿Sabe yo qué? Decir, ¿sabe qué? No lo perdono y le jalaré las patas desde el infierno. Alguna uy, cosa no, así. El no. Tema de no, las patas es lo peor que hay. Yo haría filosofía de vida. Yo haría esto, yo agarraría una persona y le diría, mira, vamos a anotar los que pueden entrar y los que no pueden entrar a mi entierro. Ay, esa me gusta, ¿sabe? Sí. Me Emilio, gusta te mucho. ¿Puedo pedir un gran favor? Me gusta. Tú no puedes estar pensando en el lecho de no, muerte. No, pero me años. Gusta. Pero si es el tema del claro, día. Es, y nos toca, es muy nos bueno. Toca a todos. Le digo que es muy bueno. 80. Nicolás Samper, primera fila. ¿De que no bueno. Entro? ¿Quién? vamos a leer el tema del día, ¿les parece? Sí, me parece. Pero está bueno. Esa de Emilio me gustó. Pues, permítame pasar de opinar, ¿no? Es que hacer no, es decir. También, decir o hacer. Es que decir o hacer, es que valen las dos. ¿Qué puede hacer uno en el lecho de muerte? Por ejemplo, ¿páseme esas cucharas? No. ¡Claro! No, pero uno sí puede decir que antes que la gente, no sé, que le lleven como un mariachi y que sea una pero fiesta. Pero eso no es hacer, eso es decir. Ah, no. Dicen para que hagan. Mi entierro va a ser no, es que es distinto. Ordenada por mí, con playlist y todo, ¿no? A eso, exacto. No, pero es que tú no puedes hacer nada. Decir que te hagan es otra vaina, pero hacer es pararse en el lecho de muerte, sacar un revólver y matar a alguien. Pero eso no se puede porque estás en el lecho de muerte. No estás muerto, Moni. Estás muriendo. Agonizando. Entonces yo creo que la palabra hacer no ha lugar. Pero voy a respetar cómo está escrito. Edwin Martínez, no diré nada de mis secretos, se van conmigo. Nota, Nico. Bueno, vamos a ponerle 0-1. Corrijan a Nico por tramoyero, no era un Rolex, era un Cartier. Ay, era un Cartier, sí, señor. No, minutico, ¿por qué estás corrigiendo a Nico? Está escribiendo un artículo. No, las correccionales no las definen los. Era un oyentes. Cartier, era un Cartier. Pero es la banda de los Mafoso. Rolex. Es la banda de los Rolex. Se equivocaron. Corrijan a Nico. Gabriel Alvarado, no era Rolex, era Cartier. Lo que yo leí era corrijan que era un reloj que valía 40 es como que millones. Corrijan a Nico. Cualquier reloj muy fino. Orlando, claro, que sí pueden corregir a Nico, hermano. Ahora sí. No, que valía 40 millones de pesos. Es que se equivocaron de clientes. Sí, es la banda de los Rolex y los más se pifiaron. Fueron por un Cartier y no salieron más llevados. Hola, ¿y por qué todos andan en BMW? Otro con un BMW. Convertible. Hace como 20 días, sí. El tinto lo quieren con o sin azúcar. Saludos a Lee Mayors de la radio. Bueno, tranquilo, hombre. 5-4. Mi tío nos contó que la esposa que tenía, que esa señora tenía más presencia que una boleta de captura, sí. Que ya antes de morir le confesó que le fue infiel con los amigos que mi tío llevaba a jugar cartas cuando él se quedaba dormido. Ahora no le dicen hola, sino olé. Nota. 5-4. He conocido personas desagradables, tránsfugas, hipócritas y peores que una víbora. A esas personas me gustaría darles un cachetadón y decirles sus verdades, pero asimismo dar las gracias a las personas que en algún momento de la vida me ayudaron sin ningún interés. Para mí, este tipo es 0.0. Sí, no, 0.1, porque lo del cachetadón me gusta. Es que le faltó ambientarlo, ¿sabe? Como uno con una voz tenue en la cama, ven, y que la persona se acerque y uno... le mete su bofetón, eso sí estaría impresentable, bueno. Dice, bonitas las horas de visitar, pero me da igual porque no les dijera en el testamento. Me gustó, 5-7. Luis Alejandro Arango, perdonen que no me levanto. Ah, me gusta, que ese es un famoso epitafio, puede ser, creo que es de Groucho Marx. No tengo ni idea. Creo que sí. Sí. Me gustaría decirle a mi fémina el último y nos vamos. Y en mi último suspiro de vida, verla a ella sonreír de satisfacción. Ah, hombre, tranquilo, 0-1. Un epitafio, se pudrió todo. Ah, epitafio, no, pero es lo último que quisieras hacer o decir en tu lecho de muerte. Pues de pronto, bueno, dejar el epitafio. Sí. Yo diría adiós, manada de 70. No, pero... No diré nada, mis secretos van conmigo. Es que la misma, güey. No era Rolex, era Cartier. El tinto, no sé qué. No sé qué. Bueno, listo, Emilio. Vamos con música. Listo. Vamos a empezar con un estreno. Un tema del nuevo álbum de Kendrick Lamar, que se llamó Mr. Morale and the Big Steppers. Esto salió el viernes pasado. La canción tiene la participación especial de BLXT. Y BLXST, perdón, y Amanda Reifer. Esto se llama Die Hard. Hola, les saluda Emilio Sánchez y los invito a El Sabor de la Noche, una hora con la mejor música de todos los tiempos, en la FM 94.9. Los espero de lunes a jueves a las 8 de la noche después de los originales. El sabor de la noche, el sabor de los clásicos. Desde Lisboa saludamos a Sandra Figueira. Sandra, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, muy bien, gracias. Sandra está en Lisboa. Sandra es una presentadora de televisión y gentilmente nos va a acompañar con una noticia que relaté con la conmemoración del tiempo que una niña se desapareció en Portugal, en un lugar pues hace muchísimos años, y ella pues tiene conocimiento de la historia. Y su desaparición fue el 3 de mayo, y su desaparición tuvo lugar en el Ocean Club del Praia da Luz, un balneario del sur de Portugal. Bueno, pues Sandra, lo primero agradecerte, y lo segundo es, estamos hablando de una niña que se desapareció hace 15 años, tal vez. Sí, hace 15 años que Madeleine McCann, una niña inglesa, desapareció de Ocean Club, como has dicho. Era el 3 de mayo de 2007 y nada haría prever que algo tan trágico pudiera ocurrir aquí en Portugal, porque hasta ese día no había noticia de que podríamos tener un pedastra, alguien que hubiera la motivación para cometer un crimen como ese. Entonces, los primeros días fueron de total desaire, desánimo. Los portugueses y el mundo, me parece, se ha quedado muy impresionado con la noticia de una niña que estaba pasando las vacaciones con sus padres, durmiendo dentro de un piso. Pero a todo el momento empezaron las preguntas, porque los padres no estaban con los niños mientras dormían, porque los padres estaban cenando y dejando a los niños solos y, bueno, sin cualquier babysitter y sin la protección necesaria para estar en ahí, una vez que Madeleine McCann tenía 3 años y los otros dos, que eran gemelos, tenían solo 2 años, estaban todos solos. Entonces, o sea, fue una irresponsabilidad de los padres dejarlos solos para comenzar a hablar de esto. Sí, para todos empezó a quedar muy claro que hubo una irresponsabilidad total, porque ellos estaban creyendo que el complejo turístico era muy seguro y al final no era. Pero para los portugueses la irresponsabilidad se tornó todavía más concreta cuando unos perros británicos llamados por la policía británica. Solo un presidente profesor puede borrar las brechas de la desigualdad mientras construimos ejercicios que promuevan esperanza y posibilidades para todos. Fajardo, presidente. Publicidad política pagada. Con Freenow, tú decides cómo moverte. Todos tus servicios de movilidad en una sola app. Evita los atascos en moto. Muévete de manera sostenible en bici o patinete eléctrico. Ponte al volante reservando un coche compartido. O pide un taxi con precio fijo y con el menor tiempo de espera. Descarga Freenow, la super app de movilidad. Muévete como quieras. Freenow. Ya que estaba apoyando a la policía portuguesa en la investigación, han llegado 3 meses después y han farejado, no sé si se dice así en castellano, olor de cadáver y olor de sangre dentro del piso. Y a partir de ese momento los padres empezaron a ser considerados culpables. Y eso cambió todo hasta hoy, porque mientras en la Alemania ya se dice concretamente que hay un pedastra que ha asesinado Madeleine McCann, la verdad es que la población en Portugal se ha quedado con esa imagen de irresponsabilidad y de ser culpables los padres. Y por muchos reportajes que hicimos aquí en Portugal demostrando que Christian Bruckner puede ser la persona que hizo y provocó un crimen, los portugueses no se lo creen. Ok, mira, el hotel donde estaban, el complejo turístico, ¿era un hotel de alta categoría, de gente con mucho dinero? Era un hotel, no era bien un hotel, es un complejo turístico con varios pisos, o sea que es algo que llamamos aquí en Portugal un apart hotel. No es muy caro, no es de alta calidad, pero las personas que se iban ahí con regularidad eran personas con dinero. O sea, los padres de esta niña son los dos médicos. Los amigos que estaban con ellos, los llamados tapas 9, porque eran 9 amigos, todos ellos son personas con dinero. Esta zona balnear en Portugal, Praia da Luz, es un lugar donde las personas con dinero se van. O sea que no es, yo no diría que es solo para la gente que con mucho dinero, pero es un sitio donde la gente con dinero también pasa algún tiempo. Bueno, yo pues tengo una pregunta que me parece muy válida y es, ¿cómo puede unos padres, después de lo que usted nos acaba de contar, seguir pensando que su hija está viva? ¿Qué los lleva a esa decisión o a pensar eso? ¿Es mediática? ¿Es un sentimiento real? ¿Cómo pueden pensar que 15 años después una niña de 3 años puede estar viva? Te voy a dar mi opinión personal, como madre que también soy. Yo, a mí me parece que padres nunca quieren pensar en lo peor. Y si no hay cuerpo y si no hay ninguna prueba física evidente de que está muerta, van siguiendo pensando que puede ocurrir la probabilidad mínima de estar viva. Y además, lo que dicen los McCann, y eso es un dato real, es que hay varias historias, incluso me parece también una en Colombia, de que niñas fueron raptadas y aparecen muchos años después. Se ha pasado en Estocolmo, se ha pasado en los Estados Unidos. Y hay historias reales de niñas que se han quedado con el raptor durante, mientras, más de 10 años. O sea, que el tiempo puede ayudar a los McCann a entender que quizá lo más probable es que Madeleine esté muerta. Pero mientras no les den la evidencia concreta de que está muerta, no se lo van a creer. Esto es lo que me parece ser el pensamiento de este casal, de esta pareja. Mira, y pregunto también dentro de mi desconocimiento del tema, yo ya no tengo hijos de 3 años, un poquito mayores, pero lo que quisiera entender es por qué tomó tanta importancia en los medios el tema de esta niña, que como tú dices, son muchas las niñas que se desaparecen a los 3 años y nunca vuelven a aparecer, o alguna aparece. Pero J.K. Rowling, Simon Cowell, Richard Branson, David Beckham, Cristiano Ronaldo y un pocotón de gente se metió en este tema de una niña, sí, de una pareja inglesa prestigiosa, que la dejan mientras están tomando licor, porque sé que estaban emborrachándose con los amigos, y se desaparece. ¿Por qué llegó a esta influencia mediática un caso que pasa todos los días en el mundo? ¿Cuál es la diferencia de este caso? Es una buena pregunta para una respuesta muy difícil. Nunca me ha pasado por mi cabeza que este tema fuera un tema 15 años después, pero aquí estamos hablando sobre él. Lo que hice tanta gente en el mundo entenderlo y hablar sobre ello, me parece que es el misterio. El hecho de algo tan horrible se haber pasado en un país tan tranquilo como Portugal y además el sentimiento de miedo que causa en todos los padres, porque no hay nada peor que pueda pasarse en la vida de un padre que no saber dónde está su hijo. Es peor que la muerte. Eso ha despertado en todos el sentimiento de ¿y si fuera conmigo? ¿Cómo los McCain han llegado a tanta gente? Incluso, no lo has dicho, pero ellos fueron recibidos por el Papa. O sea, no fue solo Cristiano Ronaldo, David Beckham y todos los multimillonarios del mundo que han hecho pedidos y han hablado y han dado dinero para buscarla. Incluso el Papa ha recibido esta pareja y rezado para que pudiera aparecer. Me parece también que la respuesta para esto es muy clara. Los McCain son médicos conocidos en el Reino Unido, que no es Colombia ni es Portugal, o sea, es un país es una potencia mundial con mucha fuerza. Y ellos conocían a muchos políticos y tenían dinero para pagar a los mejores consejeros para llegar a todas las plataformas para hablar sobre este tema en todos los continentes. Se fueron a hablar a Oprah en Estados Unidos, se fueron a todos los principales programas de televisión del mundo y mira, fue así que lograran que una persona llamara a la policía diciendo miren quién es Christian Bruckner, porque no te olvides que este personaje de que hablamos hoy como el posible criminoso ha sido identificado mientras los McCann estaban dando una entrevista por el décimo aniversario de la desaparición de Madeleine, y un tío que estaba en un bar escuchaba la entrevista y se acordó que Christian Bruckner hacía unas bromas diciendo yo sé dónde está, yo sé lo que ha pasado. Y esa persona llamó a la cadena de televisión y después a la policía diciendo hay una persona de interés que debe ser investigada. Y como bueno, ese ciudadano es alemán, la policía alemana empezó a investigarlo. Por eso, me parece que, sí, que la respuesta, solo para decir esto, la respuesta a un caso de estos no es lineal, no es clara. Es una sucesión de hechos que han convertido este caso en algo que me parece inigualable. No tienes nada parecido con esto. Pero si hay realmente un sospechoso y si hay posibilidades de aclarar lo que pasó o lo que puede estar pasando, o eso se quedó así. Porque yo leí que era un sospechoso, pero no sé por qué, como que leí que no es como tan concluyente la sospecha. O qué es que realmente se sabe y qué viene sobre el tema de entender ¿dónde está esta niña que hoy tiene 18, 19 años? ¿Y si la mataron o si está viva o si está raptada? ¿Qué conclusiones judiciales hay? Bueno, conclusiones judiciales no hay ninguna, porque siguen las investigaciones en Portugal, en el Reino Unido y también en la Alemania, donde estuve la semana pasada. Lo que dice la policía alemana y portuguesa es que la niña está muerta y que hay pruebas que conectan Christian Bruckner a la niña sin decir qué pruebas son esas. La investigación periodística que yo hice me llevó a la conclusión de que han sido encontrados vestigios físicos de la niña dentro de la caravana de donde Christian Bruckner vivía en 2007, porque este hombre vivía haciendo viajes entre la Alemania y Portugal, y era un criminoso común que ha violado señoras mayores, jóvenes. Tiene un cadastro muy largo de crímenes muy, muy peligrosos, incluso también de abuso sexual de niños. Ha sido por un abuso sexual de una niña que ha huido de la Alemania para Portugal en 1994. Y aquí se ha quedado mientras 15 años sin que nadie se hubiera apercibido que estaba ahí cometiendo estos crímenes, porque estamos hablando de una persona que solo empezó a ser investigado profundamente hace 2 años. Por eso las pruebas que existen no las sabemos todas, pero sabemos que son suficientes para que la policía alemana y portuguesa han concluido ya que pueden decir con seguridad a la opinión pública que Madeleine está muerta y que el asesino ha sido Bruckner. Y más Perfecto. Lo que esto no lo podemos decir porque no sabemos qué pruebas son estas. Lo que me ha dicho en entrevista... Sí, adelante. No, solo adelante. Decirte que lo que me ha dicho el procurador del Ministerio Público de Alemania que investigue el caso la semana pasada es que no dicen más detalles sobre esto porque así Bruckner tendría posibilidad de contestarlos. Y entonces, si fuera llevado a un juzgamento, como quieren que sea, podría defenderse mejor. Pero sí. Mientras tanto tenemos que aguardar lo que van a decidir, si lo acusan o no. Yo no sé si alguien de la mesa tiene alguna pregunta. Sí, yo tengo una y es cómo llega usted, Sandra, a esa investigación a determinar de alguna manera, que es un poco la pregunta que le hace usted a Hans-Christian Wolters, que es el investigador pues de la causa, sobre las fibras de la pijama rosada, la de Winnie Pooh, que Madeleine McCann llevaba el día de su desaparición puesta. ¿Cómo llega usted hasta ese punto de la investigación? Yo no llegué a ese punto porque ese punto ha sido una interpretación que ha sido hecha de mis palabras. O sea, el punto de mi investigación es que yo sé, por fuentes que yo tengo en Portugal, que han sido encontrados vestigios de la niña. Yo nunca dije que los vestigios fueran y son las fibras del pijama. Quien lo ha escribido fue un periodista británico que incluso ya me ha pedido disculpa por haber interpretado que fuera eso, pero yo no lo dije en momento alguno. Todavía lo que se pasa es que, como es un caso muy mediático, los periodistas que acompañan como yo este caso desde el primer día, desde el día uno, como decimos nosotros los investigadores periodísticos de este caso, la gente se pone a imaginar. A imaginar porque se procuró... Cuando crees haber visto y oído todo, cuando no hay nada nuevo por probar, llega una revolución para tus sentidos. Bon Emotion Fest by Bonaire. Del 13 al 22 de mayo, conciertos, talleres, shows, espectáculos y grandes sorpresas en el festival que pondrá a prueba todos tus sentidos. Bon Emotion Fest by Bonaire. ¿Te vienes? Más información en bonaire.es. Con Freenow, tú decides cómo moverte. Todos tus servicios de movilidad en una sola app. Evita los atascos en moto. Muévete de manera sostenible en bici o patinete eléctrico. Ponte al volante reservando un coche compartido. O pide un taxi con precio fijo y con el menor tiempo de espera. Descarga Freenow, la super app de movilidad. Muévete como quieras. Freenow. ...del Ministerio Público Alemán dice que no hay pruebas de ADN, que no hay sangre, que no hay nada de vestigio biológico, se pone a adivinar que quizá puede ser el pijama que llevaba en este día. Pero yo no sé si es el pijama, yo no sé lo que es. Sí que hay algo dentro de una de las caravanas que Bruckner usaba, que tiene algo que lleva la policía portuguesa y alemana a creer con mucha seguridad que Madeleine ha sido muerta dentro. Sandra Felgueiras, muy clara. Sandra, muchísimas gracias. Ella es presentadora de periodismo en Portugal. Te agradecemos mucho tu tiempo, estupenda investigación y bueno, estamos atentos a lo que pase y muchas gracias por estar con nosotros desde Colombia, donde estos casos pasan todos los días y nunca pasa nada, Sandra. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a vosotros. Gracias. Bueno, se llama Sandra Felgueiras. Sí, un caso tremendo ese, ¿no? Yo estaba recordando. Sí, yo sí que he visto programas de televisión sobre ese caso de Madeleine McCann, pero todos, oiga, pero todos llegan a ese mismo punto de la niebla, ¿no? Yo estaba recordando uno que en su momento reportó el tiempo que ocurrió en Bogotá, creo que fue en la clínica del Country hace 25 años, que una enfermera se llevó un bebé de la unidad de recién nacidos. Y empezó a criarlo como si fuera suyo, mientras que los papás se pusieron a buscarlo. Y a los 2 años, la policía encontró al bebé en la casa de la enfermera, pero es que la enfermera inclusive le había cambiado el nombre. Un poquito diferente, Emilio. Primero, porque se va a creer un enfermo, pero es que aquí nadie sabe qué pasó. No, una niña, sigue siendo un misterio. Los papás borrachos, ¿no? Estaban borrachos. Es que hasta creen que fueron ellos los que secuestraron a su propia hija. O sea, no, yo no se creo. Ha llegado a decir ese tipo de cosas. Pero esa teoría llegaba a surgir, sí. Pero la pregunta es, y vuelvo y pregunto, ¿y cuántos casos de esos hay en el mundo? Total. No todos los casos. Porque es inglés. Y porque son gente famosa. Pero yo los remito a Colombia, el mismo caso. Señores que llevan una fiesta y se les llevan al hijo y nunca aparece. Y de pronto aparece, de pronto lo mataron. Pero es en Bogotá, Colombia. Los remito a Afganistán. No, los remito a la India. Los remito a Bangladesh. Eso allá no nos paran bolas, mijo. No, yo sé. Eso es muy difícil, ¿no? Que un caso. Bueno. Aquí es ha habido que es casos. El clasismo de los medios. No, pero fíjese, no sé. Aquí ha habido casos que han cambiado un poco eso. Me acuerdo uno de un niño que su padre salió en televisión a decir que lo habían secuestrado y tal, y su padre termina siendo el asesino del niño. Eso fue un drama en el que Colombia estuvo más o menos metido una semana. Una cosa pavorosa. Bueno, hace como 15 años, ¿no? 15 años. Un poquito menos, ¿sabe? Que se desapareció una niña y que hay vestigios de que la mataron. Yo creería que llega un punto en que hay que abandonar. Pero es que lo que ella decía, y es muy cierto, pues yo no soy mamá, claramente. Los papás nunca pierden la esperanza. Sin un cuerpo. Claro, sin una evidencia muy clara, ¿no? Como tenerla aquí. Tener siempre esa sensación o ese sentimiento o esa esperanza, entre comillas, de que quizás esté vivo en algún punto, en algún lugar. Bueno, tema del día, Nicolás. No, hombre, pues el tema del día, ¿qué es lo último que quisieras hacer o decir en tu lecho de muerte? Hacer nada, decir. Quisiera decirle a mi mamá, si llegase a morir yo antes, mamá. El que se limpió la cola con el mantel fui yo, no mi hermano. Y así poder descansar en paz. Guacho. Uy. 5-8. Si fuera en un avión y se va a caer, diría, ay, juez, nos matamos. Pero ¿quién va a estar ahí de testigo para firmarlo? No, Tanico. Bueno, 0-1. Yo le diría a mi costilla, mija, ya puede descansar de mí. Vaya y busque al fontanero. al lechero, al de Servientrega, al de Rappi, déjeme descansar en paz. Nota, Nico. No, tranquilo, hombre, 0-1. Abofeteré a mi jefe por ser tan rosquero y solo darle los mejores puestos a los amigos que se trae de otros lados, sin la más mínima experiencia, pero con jugosos salarios y beneficios. 0-1, no mires nunca los salarios de los demás, nunca vas a ser feliz. Exacto. Otra cosa, el tipo no salió a perseguir a los ladrones, él los atropelló porque le dispararon. No, es que lo que pasa es que el cuento está deje, hermano, es un cuento muy chimbo. Pero muy vírgenes ustedes si creen que fue así. Yo no creo nada, yo ya oí su historia y la creo. No le digo a usted, sino a los oyentes que creen en esa teoría. ¿En la que le dispararon? No, en la que, los tipos después de que lo atracan le disparan. En el video se ve evidentemente que él va detrás de la moto persiguiéndolos y ellos le disparan. Pero todos le repito, pues la virginidad, yo no puedo meterme con la virginidad de la gente. No, yo no opino nada. Un epitafio, se pudrió todo. 0-1. Bueno. Ese es el epitafio de Nico. Sí, total. Yo diría. ¿Nico, no lo quieres poner? No, no me gusta. ¿En serio? Ok. No, y no hay nada más. Bueno, Emilio, vamos con música, por favor. Listo, vamos con un cover. Esta canción en su versión original es el tema más famoso de Bill Withers, que en paz descanse, original del año 71-72. Y esta versión fue hecha en el 95 por un gran grupo japonés, por el Soul Bossa Trio. Esto se llama Ain't No Sunshine. Nos quedan 9 boletas dobles para nuestra presentación de mañana de la película Maverick, la segunda parte de Top Gun, protagonizada por Tom Cruise y por Jennifer Connelly. Pueden escribir al Twitter de los Origen y allí Mónica hará la selección explicando por qué quieren ir. A mí no me escriban porque yo no tengo velas en este entierro. O sea, arroba a los originales y ¿por qué no? ¿Y por qué, quiere ir? Entonces yo creo que Mónica puede hacer un repasito para en una hora diciendo, bueno, ya tenemos 5. Listo. Y al final, bueno, en más tarde, o sea, entreguemos las 9 de aquí a las 7. Sí. ¿Estás de acuerdo? Está bien, de acuerdo, claro. Para no pegar esos rellenos al final. Bueno, haré paso. Hoy, en una autopista de Dallas, se estrelló un camión de esos grandotes. Esos, ¿cómo se llama eso? De 4, uno grandote. Y estaba lleno de huevos. Ay, ¿cuántos no huevos se estropearon en la carretera? ¿Cuánto pesaban los huevos? ¿Cuánto pesaron los huevos que se destruyeron? ¿Oría huevo? Una mula de esas grandes. Sí, exacto. O con las manos de Mónica, especialmente. Y María Juliana, que también es rapita. Les voy a dar 20 segundos más. No va a leer nada más. Música, Cristian. Leo la última respuesta de cada... ¿Cuánto pesaron los huevos que cayeron de una forma dramática? Era en Dallas, en un freeway, en Texas. Dallas, Texas. El que no contestó, no contestó. Se acabó la música. Mónica, 800 kilos. María Juliana, 1000 kilos. Orlando, 1000 kilos. Nicolás Samper, 500 kilos. Menos uno para... Nicolás Samper. Ah. Te veo mal, Nico. En los originales. Yo a ti. Te veo mal. Por otros motivos. Pero te veo mal a ti. Te veo muy mal. And when my wife tried to prevent me from doing my duty, I corrected her. $15,700 50 kilos. ¿Cómo? No, pues todo. Wow. Pobres gallinas. Eso huele. No, y eso huele esa carretera. Ustedes yo aquí se han dado cuenta de lo que Algeciras aquí en El Dorado y me dio una lástima. Lo que impregna un huevo todo. No, y lo que huele un huevo. Sí, es muy fuerte. Eso es insoportable. Entonces se le revienta a usted uno en el baúl del carro y le toca a uno botar el carro por un precipicio. Usted cuando lava una cacerola donde hizo huevos, tiene que botar la vaina esa con la que lavó. Eso es muy feo, los huevos. Pero es que es un olor fétido. Sí, fétido. Sí, es nauseabundo. ¿Pero qué olera peor? Sí. ¿La yema o la clara? Es que yo o creo es que como el conjunto son preguntas de... muy complicadas. ¿Sabes qué es lo que huele feo en realidad? ¿Qué? Los dos. Todo. Sí, como la mezcla de... Yo creo que es más la yema. Yo creo que también, la clara porque no es que ahí está grave. El embrión. Ahí está el embrión que ustedes revientan felices con un pan. Eso es un embrión. Eso, felices con el pan. Bueno, eso es. ¿Cómo va el arepaso, por favor? Bueno, por motivos desconocidos, yo tengo menos 18 puntos. ¿Te los aclaramos al aire o prefieres que pasemos? No, pasemos. Te los podemos... No, si quieres lo aclaramos y que el doctor Ramírez oiga. Pasemos. Bueno. Ok. Orlando tiene menos 12 puntos. Nicolás tiene 6 puntos y Mónica puntea con 8 puntos. Vamos, vamos. Pues estamos súper bien. ¿Y por qué subieron tanto ustedes los otros? Ah, es que yo al final, pues, recuerdo que pregunté cómo se llamó usted. Y creo que Mónica se equivocó. Dijiste cuántos años exactamente tiene cada uno. Sí. Y yo te respondí con mucha claridad. Equivocó. No, al revés, yo fui la más acertada. Era el nombre y se quitó el Mónica Patricia, ¿no? No, never, nunca negaría el nombre que mi papá quiso poner. No, y Mónica Patricia en el programa. Bueno, pues Mónica Patricia. Pero lo que te quiero decir es que yo fui súper acertada con el tema de la edad, ¿te acuerdas? No, pero sí. Pero qué logro tan grande, ¿no? Te puse meses, te puse días, casi te pongo minutos y segundos. ¿Qué tal el logro de Mónica? A ver, ¿cuántos años tiene? O sea, hágame el favor. Bueno, pero les gané. Se acabó el COVID, pues. Como quiera, pero les gané. No importa. Les gané. Les ganaste a 15 y los otros sacaron los dos votos. Está ganando a Nicolás por 2 puntos, eso está claro. Pero hecho, vamos bien. Vamos súper. Y estamos a 16 de mayo. Bueno, yo creo que tú te estás dando mucha bomba por semejante tontería. Ay, ahí me toca, porque si no me da nadie. Si uno no se hace barra, yo estoy de acuerdo. Sí, si no soy mi propia nadie familia, entonces... te va a hacer barra. Eso sí estoy de acuerdo contigo. 15.750 kilogramos de huevos. No. Imagínense no. Lo que puede oler. ¿Y cuántos se salvaron? Carretera. ¿Se salvaron algunos? No, si sí tiene que llamar al cuentahuevos. Al Police Patrol de Texas y ahí le dicen a usted cuántos huevos recuperaron. Yo creo que no, ninguno. Despegamos. Bueno, Emilio, sigamos con música, por favor. Oye, tengo un estreno. Tú me preguntabas si había alguna novedad hoy, pero párale bolas a esta. João Bosco, tremendo guitarrista y compositor brasilero, sacó un disco nuevo en vivo con la orquesta Ouro Preto. El disco se llama Genesis. Y Nico, ¿usted se acuerda la canción que hemos puesto aquí varias veces del tipo que se quiere separar porque para empezar la esposa no lo deja ver los partidos de fútbol? Sí, claro. Pues tiene este nuevo arreglo que me gustó. Aquí está esta nueva versión de Incompatibilidad de Genius. En los originales, gente que sabe elegir. Bueno, yo cumplo la labor cinematográfica de la mesa. Me falta una. ¿Quién? Pero me vi una película el fin de semana que me quedó altamente... me quedó en un valor muy alto. Y me sentí muy agradecido de verla. Yo les hablé de un señor japonés, el señor Onoda. Pues sí. Me fui a ver la película, 2 horas 56 minutos. Larguita. Pero es que con la historia que les voy a dar, no puede ser menos larga. La historia comienza con un famosísimo actor japonés, que no recuerdo el nombre, que llama a un muchacho de 18 años y le dice: mire, ¿sabe qué? Usted no sirve para la Fuerza Aérea. Usted no sirve. Ajá. Lo entrenamos y todo, pero usted no sirve. Y él le dice: ¿pero por qué? Yo estoy preparado. Le dice: porque usted hace parte de una élite, y lo voy a poner en lo que se llama la élite especial del, pues, del ejército japonés de la Segunda Guerra Mundial. Ahí transcurre el año 44, ¿no? Uh-huh. Un año antes de la rendición del emperador japonés en un barco americano después de las dos bombas atómicas, ¿no? Sí. Le dice: es que usted se llama Servicio Especial Élite, pero es de tierra. Y a diferencia de los del aire, usted nunca se puede suicidar. Es la única razón. Esa es una. Y la segunda es: para que usted deponga las armas o haga algo que no le haya dicho, solamente yo, que soy su superior, le tiene que dar esa orden. Mm. Le dice: no hay ningún problema. Y usted va a estar a cargo de un grupo de 20 tipos. Perfecto. Y arranca la película normalita y los tipos les toca Filipinas. Filipinas en ese momento era un tema muy difícil. Filipinas hoy es muy influenciada por los americanos, de hecho tienen bases allá, pero en ese momento no se sabía. Y al tipo le toca la guerra del 24 de septiembre del 44 hasta el 45, cuando se acaba mitad de año, ¿no? Claro. Y él llega y tiene un enfrentamiento con sus hombres, con unos filipinos que le dicen: no nos mate, es que la guerra ya se acabó. Y el tipo no cree. El tipo sigue con sus hombres, se va con los 20, después quedan 10. Y así arranca el tipo a seguir en la guerra cuando la guerra se acabó. Pero él piensa que todo lo están engañando. Inclusive oye de un recibimiento de un presidente americano, que no recuerdo exactamente quién fue, en Tokio, después de todo eso, porque él lo oye en un radiecito que tenía. Y así pasa la vida, y el tipo se le va muriendo gente hasta que en el año 69, cuando el hombre llega a la luna, sí, y lo oye en el radiecito porque consigue pilas por todos lados, que él cree que es un montaje también. Llegan a buscarlo a la selva. Eso es pura selva en Filipinas. En un autoparlante: señor, ya la guerra se acabó. El tipo dice: esto es falso, me están engañando. Hasta que no venga mi comandante a decirme de ponga las armas, no lo hago. Y hasta que el último de sus compañeros de toda la vida se le muere, lo matan, porque ellos solo se dedican, por una idea de loca, a incendiar tierras y a matar ganados para dejar a la gente sin cómo subsistir para ganar la guerra. En el año 73, un muchacho turista se va hasta esa isla remota donde él está, que no es Manila, es una isla pequeñita de las 7000 que hay allá, no tan pequeñita. Y él tenía dos cosas en la vida, y uno de sus logros como turista era conocer al señor Onoda, porque era tan famoso en Japón, porque decían: ese man sigue en guerra. Sí. Historia real, ¿no? Historia real. Y locura, le, ¿no?, le pone una canción, y el tipo llega ya todo lleno de matas por detrás. O sea, ya el tipo, ya le digo, ¿qué edad puede tener? Fue, madre, imagínese, tipo de 60 años, pero ya muy golpeado por tanto bicho y por tanta sanguijuela y por tanta muerte que vio a su lado. Todos sus compañeros se mueren uno por uno. Hay unas peleitas suaves, y el señor le dice: pero venga, es que yo lo quería conocer. Y el tipo, difícil de dejarse conocer, al final se deja conocer, se toma una foto y le dicen: véngase conmigo. Le dice: la única manera es que mi jefe superior venga y me diga que tengo que deponer las armas. Mi honor está por encima de todo lo demás. Y el muchacho tiene que devolverse a Tokio a buscar al man, y el man vende libros. Le dice: necesito un libro de Filipinas, por favor. Y el man busca y le dice: ¿de qué quiere Filipinas? Perdón, de la guerra mundial en Filipinas. El tipo dice: yo no sé de qué me está hablando, porque es tan duro lo que le pasó al jefe del man cuando Japón se rinde, que toda esa gente se sintió demasiado ofendida. O sea, todo el mundo se retiró de la guerra y de la vida. Entonces se dedicó a vender libros. Sí. Y bueno, la película es que el tipo llega hasta allá y le tiene que leer y poner una grabación de que Japón se rindió en 1945, hermano. No. Qué gran peliculón. Buena. ¿Cómo se llama? Tengo ganas de verla, me dejaste confundido. No la vas a ver nunca. No, lo pues siento. Déjelo, él puede hacerlo, tiene ojos. Sí, ¿cómo se llama? Onoda, 10.000 días en la jungla. Así lo veo. Ay, Onoda. La veo dentro de 10 años, la voy a ver. Y eso, ¿cómo lo puede usted hacer en media hora? El director lo que tiene es que hacerlo es sentir lo que pasa el tiempo, ¿no? Obvio, pero duro, y ¿no? Y pasa, y pasa, y pasa, y pasa. Pero mi única decisión en esas películas de 3 horas es nunca mires el reloj. Así hasta que mejor. Veas sí. Final. Buena decisión. Voy a ser como el tipo, hasta que me digan que no hay manera posible de verla, me voy a empeñar en verla. Así me tomé 30 años. Bueno, imagínense que es que la película comienza cuando llega ese muchacho y pone una canción japonesa de la guerra. Y ahí comienza y él detrás tiene una manada de matas escondiéndose. Y dice, uy, hermanito, ¿qué pasó ahí? Claro. Y él, llevamos 3 horas. Sale a buscar al tipo, pasa un arroyuelo. Y ahí comienza la película y se devuelven al pasado. Y después llegan, después de un tiempo, a esa misma escena. Y uno dice, bueno, hermanito, esto se acabó. De ahí a que llegue el man jefe de él y deponga las armas y sale mano de fotógrafos, era el tipo más famoso que había en Japón, por honor. Sí. Es unas 45. No. Entonces, no, hermanito, ¿qué pasó ahí? Hermanito, vamos 3 horas ahí. Y es de un director francés. A mí me encantaría entrevistarlo, pero no sé por qué tengo la sensación de que abrí mi boca más de lo que era hablando de la película. Pues, ¿cómo se llama el señor? No busquen la película Onoda, International Movie Database. 2 horas 56. Arthur Harari. Pero creo que la película es una producción francesa, creo. Sí, producción Nicolas Antomé. Pues ese es el, yo creo que lo que dices es que es francés. La fotografía. Llueve, Nico. Ah, sí. Un día le dice, empieza a llover y le dice al tipo, va a llover 6 meses. Los tifones en Filipinas, es que. Uy, claro, es que esa vaina es muy seria. Blanco, hermano. Muy fuerte, muy fuerte. Bueno, imagínense esa historia. Entonces eso va, o sea, el afán, yo ya le he explicado a usted, Nicolás. No, eso es mío, usted sabe, eso es una propiedad mía, de nadie más. Entonces echaron 3 horas, pero es que las aguanta perfecto porque va despacito, hermano, despacito. Bueno. Onoda. Ay, llora uno. En un momento dado llora porque le tocó muy duro. Se pobre me da 30 Onoda, años. ¿Y usted lloró luchando mucho? Duro. No, pero es que 30 años usted luchando con él. No hay enemigos. Pero usted lloró mucho en la película. No, yo lloré porque Onoda sí fue muy. ¿Y cómo lloró por Onoda? Pues con lágrimas, va cayendo una lágrima pero no, en tu ¿Pero mente. No hizo algún ruido? No. ¿No hizo? No, no. Estaba contándole a Orlando que ayer me mordió Cocosete. O sea, está la situación. ¿Ah, sí? ¿Lo mordió? Está la situación, tiene 2 colmillos enormes, ¿no? Sí, es que claro, él parece un león, un tigre chiquito. Unas sierras. Y me mordió y es... No voy a decir lo que es, que me dio cosquillas. Escribir, borrar y volver a escribir para sacar lo mejor de cada persona. De eso se trata el ejercicio del profesor. Y por eso, como presidente, borraremos la palabra guerra para poder escribir frases enteras sobre progreso y paz. Solo un presidente profesor puede borrar lo que nos hace daño y dejar espacio para escribir la Colombia que tanto queremos. Fajardo, presidente. Publicidad política pagada. Cuando crees haber visto y oído todo, cuando no hay nada nuevo por probar, llega una revolución para tus sentidos. Bon Emotion Fest by Bon Aire. Del 13 al 22 de mayo, conciertos, talleres, shows, espectáculos y grandes sorpresas en el festival que pondrá a prueba todos tus sentidos. Bon Emotion Fest by Bon Aire. ¿Te vienes? Más información en bonaire.es. Llamando, le imagino haciendo cara de bravo. Un día se le van a partir esas cosas. Obvio, son como son unas astillas. Un par de garfios. Pero no, es que ya no sabe manejar lo que es la fuerza en eso, hermano. No, como dice. Me acordé de usted, ¿sabe? Sí. Me acordé de usted. ¿Por qué? No digan más, no hablen más de él, pero me acordé de usted porque dije, tienes razón, Nicolás, pero es que me tiró a matar. Pero ¿y qué pensó? Yo le dije, eso es todo, loco. Exacto. Y volvió y me mordió. Le dije, no, me le dejé la mano ahí porque claro, me está dando cosquillas, me gustó. Como dice Nicolás Samper, tiene más calle Venecia. Sí, exacto. No, este sí de calle, hermano. No. Bueno. Y me tiró a matar. No, hermanito. Pero, este tipo hay que meterlo donde un psiquiatra. Sea, ¿usted conoce psiquiatras de leones, de tigres chiquitos? Psiquiatras felinos. Vamos a buscar. Es igualito. Es que yo lo miro, es idéntico a un tigre. Pero le faltan todas las propiedades de un tigre. O sea, se lo come en serio un ratón. O sea, no le tiren un ratón. Aunque uno no sabe, ¿no? De pronto ataca, uno no sabe. O sea, Jerry de Tom y Jerry es más... No, uno de laboratorio, esos blancos chiquitos, sí, Nico. Sí, o sea, parece... Se le monta encima y lo ahorca, o sea, con un lazo. Tuffy es más feroz que Cocosete. Que Cocosete, sí. Uy. Yo no conocí una menos feroz que Cocosete. No, es que de verdad... O sea, para que Tuffy sea eso, más feroz... Lo mira uno cuando lo está mordiendo. Cuando uno ataca, no mira. Uno come, hermano, ¿sí o no? Sí, obvio. Pero lo mira a los ojos a uno, no, hermano. Con sus dentelladas asesinas y esos dientes de balso. Nah. Pobrecito. Bueno. Falta calle. Bueno, entonces, ¿qué? Vamos con música, Emilio, ¿sí? Listo. Vamos entonces a continuar ahora con John Legend y una canción de su álbum Bigger Love del 2020, I Do. FM en Bogotá, 94.9. Bueno, momentos 10. Pues yo no sé si esto es 10 o no, pero lo voy a leer. Óigame, no, momentos 10. Yo le he escrito a Nicolás internamente, porque ustedes saben que yo tengo una amistad fuera del programa y una compinchería y lo ayudo mucho en los arepasos internamente, privadamente, ¿no? Hasta que lo confesaste. No, es tocánico. Pero le he escrito a Nicolás que no conozco un tipo más idiota últimamente que Rodrigo Cortés. Y le mando ejemplo. Ah, claro, hombre, Rodrigo. Míreme Cortés. Esta frase. Y Nicolás se queda callado y dice, sí, es un imbécil. Pero cuando no contesta es que es un imbécil. Pero dentro de todas esas vainas me encontré tal vez lo mejor que ha escrito en su vida por mi experiencia personal, que por supuesto yo cambié de hábitos en ese sentido hace 20 años, pero al comienzo era un perfecto imbécil. A ver. Y es el sinónimo de donar. A ver, ¿qué dice? Donar. Sí, donar. Donar. Uh-huh. Recuerden, lo hice. Ah. Y acepto que doné. Donar, sinónimo, prestar un disco. Yo no digo nada más, eso es todo. Pero, ¿sabe que no está mala la definición? No está para nada mal. Perdón, ¿mala? Estoy diciendo que es lo mejor que he leído de ese señor en toda mi vida. Total. Sí. Muy acertado. Pero si quiere donar, prestar un disco, prestar un libro, prestar una película, todo se pierde. Donar. Sí. Y lo otro, donar, prestar 50 mil pesos. Eso es donar. Claro. Eso se pierde, hermanito. Sí. No les cuento hablando. Yo le presté a una mujer importantísima en Colombia, que era la hermana de mi mejor amigo en la universidad. Yo era un tipo que de verdad les juro que yo empecé a ver cine muy chiquito y me dio por ver cine japonés. Era un imbécil, pero bueno. Y yo me compré viajando. Yo tenía una colección de 10 libros de cine japonés. Y se los presté a esta niña y se los robó. ¿Pero le prestaste los 10? Y es que se le perdieron en un trasteo. No, los 10 precisos. Yo le presté toda la cosa. Viviendo en la casa de la niñez. No, ¿en qué trasteo se te perdieron? ¿Cómo va a ser? No, que se me perdieron. 10 libros en un trasteo. En el trasteo de la casa del señor Jaime a la casa de ella. Y se perdieron. Sí, se los robó. Se uno, se le pierde uno, máximo claro, dos, que se embolatan. Pero 10. Sí, chao, se lo robó. Se robó. Y eso se llama robo, punto. Robo de libros. Y de frente. Que yo compré en Estados Unidos. No me diga que en Colombia vendían libros de cine japonés. No, seguro no. Y me tumbó 10 libros de cine japonés. Increíble. 10 libros. Sí, es que entonces, el hecho de que se haya sido de familia divinamente no quiere decir que... Yo lo que les agradezco es que si llegan a mi casa, pues se roben el disco, pero no me lo pidan prestado. Yo prefiero que se lo roben. ¿Sí o no? De hecho, hemos cogido gente... O ninguna de las dos, ¿qué les pasa? De hecho, hemos cogido gente con manos en la masa. Uy, no. No quiero hablar de ese episodio más. Yo creo que sí habría que hacerlo. Yo creo que sí, digámoslo. Está bien. Momentos 10 es decir, donar. Oye, pero está buena la... Está buena la definición, muy buena la Para mí es lo mejor que ha escrito ese tipo desde que lo conozco. Y se aplica a donar, acuérdense, donar, prestar un disco, prestar 50 mil pesos, es lo mismo. Nunca se los van a pagar. Es una donación, exacto. Prestar un libro, prestar un libro y prestar una película. Un DVD. Sí, algo portátil. A la persona nunca lo vuelven a ver. Ingreso de hecho, te voy a contar algo. A la persona que hoy en día es mi mejor amigo, cuando me estaba haciendo amigo de él, para ponerlo a prueba, le presté un libro importante para mí. Y le dije, brother, tiene un día para leérselo. Y mañana cuando me lo devuelva, le hago quiz a ver si se lo leyó. Y me lo devolvió y contestó perfectamente el quiz. No, pero es que con esa amenaza así, no vuelvas a prestar libros así, hermano. Mejor dile fresco. ¿Qué tal? Tiene 14 horas para leerlo y le hago un examen. No me preste nada, yo estoy rico así. No prestes nada, estamos tranquilos todos. El amigo ya sabía qué tenerse con Emilio. O sea. No, pero sí, no prestes nada. Para mí eso es un momento 10. Momentos 10, Nicolás. Bueno, momentos 10 y, hombre, en Sudáfrica, en Limpopo, se llama el lugar donde ocurrió esto. Pues, hombre, estaban en un funeral. Entonces, un hombre había fallecido, su familia se encontraba ahí. Y uno de los asistentes al funeral tomó un micrófono. Estaban haciendo como unos discursos palabras. Y tal, sí, unas como... palabras, pues. Y de pronto... El hombre se acerca a una de las hijas del difunto, se arrodilla y le pide matrimonio. Y le da un anillo y le pide matrimonio. No. ¿Cuál hombre? ¿El que estaba dando las palabras? Sí. ¿En un funeral? No al lugar. En el del padre, suegro? En el de... Sí, el suegro no supo. Pero está loco. No supo nunca que fue suegro. No. Lo mejor es que la mujer dijo... ¿Que sí? Eso lo sabremos después. Es que ya venimos, no entra. Ok, momento 10. Estoy viendo momentos 10 a Cucucete, que hay un mosco detrás de una ventana y el man es ha una saltado niña. Como nunca en la vida. ¿Por ha qué? Es que si tiene instinto de cazador. De cazadora. Pero porque hay un vidrio. Es sí. Un mosco de esos grandes, pero es que hay un vidrio. Pero no sabe que hay un vidrio. Ay, no, bruta. Muy bruta. Muy bruta. Dios mío, ¿qué vamos a hacer? Tengo una torpeza. Bueno, ¿quién tiene momentos 10 antes de ir con nuestro patrocinador? A ver. Yo tengo uno y es el de James Hetfield, el líder de la banda de Metallica, que tuvo un momento pues muy conmovedor, lloró y habló sobre cómo el pasar de los años hizo que el rendimiento bajara, o que eso era al menos lo que él pensaba. Ellos tenían unos shows ya confirmados, Argentina, Chile, y tenían 4 presentaciones en Brasil. Entonces, la semana pasada, el viernes, tenían su última presentación en Brasil y finalizando su gira Worldwide Tour, que estaba además planeada para el 2020, y pues por pandemia la postergaron, pero pues ya arrancaron. Él decidió hablar, paró todo el concierto y dijo: tengo que decirles, no me sentía muy bien antes de venir aquí, me sentía un poco inseguro, como ya que estoy viejo no puedo tocar más esta, una grosería, esto es lo que me decía mi cabeza, así que le hablé a estos chicos, señalando a sus compañeros de la banda, y me ayudaron, así de simple. Así que todos los compañeros de la banda como que dejaron su instrumento, lo abrazaron, como que la banda se conectó, y pues todo el mundo, todos los metaleros, todos los fans de Metallica, todos los fans de la música, pues hablando de ese gran momento. Para mí un súper momento 10, porque uno piensa que de pronto el integrante de una banda como Metallica no es vulnerable, y por supuesto que lo es. Todo el mundo, claro. Todo el mundo. Pero fue bastante conmovedor verlo en ese estado, entonces me parece que es un súper momento 10 de Metallica. Bueno, Nico, el tema del día, hermano. ¿Qué es lo último que quisieras hacer o decir en tu lecho de muerte? Bueno, en el lecho de muerte, a ver. Ay, en el lecho de muerte, perdón. Es que estoy viendo a este tratando de agarrar esa mosca y es que está frita. Esa no, bueno, es que me lo imagino. No, además, Jaime, el término donar también aplica para 1 millón, a ver si me voy considerando un filántropo. No, Tanito. Bueno, hombre, tranquilo, hombre. 5-8. Qué pesar, esa plática se perdió. Mandarme 2 libras de maíz pira para que en el crematorio se forme la totazón más berraca. Okay. Lo que ha de comerse los gusanos, que lo disfruten los humanos. Carlos Gómez. Bueno, 0-1. Le diría a mi hijo que el padre real pudo ser el lechero o el carnicero. No. Obvio no es verdad, pero solo por joderle la vida a la mamá del chino. Y de la que pagaría por verlo. Cucho, que me dejaran palpar a dos manos la bola, esa bola Muñoz. ¿Cómo? Ya dije, hermano, nota. Bueno, vamos a por el 5-4. Partiendo del supuesto que toda mi vida les dije a todos, cuando yo esté en las últimas en mi lecho de muerte, ya teniendo la atención de todos, les diría: no, hermanito, hermanito, hermanito. Y me levanto la pata y muero. Exacto, como debe ser. Nota, tiene cinco, gran valor, oyente. 5-8. Ya en los últimos antecitos de ver el túnel, uno comenzará a ver a Jesús, Krishna, Buda, Mahoma. Les diría: pónganse de acuerdo quién me va a pasar por el túnel. Ellos dirían: ok. Y en pocos segundos. Sí. ¿Segundos? En pocos segundos. Sí. Bueno, ahí vamos. Está en bueno. En pocos segundos ocurrió un misterio. ¿Tú lo tienes ahí, Nico? ¿Qué? ¿Ese tweet? No. Se lo citaron a él. Por eso mismo vamos a poner 5-8. En pocos segundos. Sí. Pero no dejan que lea. No se entendió nada por ustedes estar interrumpiendo. No se le oía. No se oía. Fue un misterio lo que dijiste. Sí. ¿Por qué no se oye? ¿Y ahora se oye? Claro, sí, perfecto. Ahora sí. Por eso le empezamos a hablar. Usted seguramente creía que estamos hablando encima suyo, pero no. A la leona le diría así: María Gallego, por 10 años te amé, te adoré, te hice ver luces entre sábanas blancas. ¿Me deja por eso baboso y quiere herencia? No, hermanita, hermanita, mamola de adiós, pues, saludos. No, hombre, tranquilo. No, Tanico. Vamos a ponerle 5-4. El dólar, 4.070, el Dow Jones, 32.273, el Nasdaq, 11.662, el Standard & Poor's 4.008, el Brent 114. Te amo, hijo. Esas serían mis últimas palabras. Yo moriría 1000 veces, pero jamás me moriría por él. Ah, no, pero jamás mi amor por él. Ay, divino eso. Hombre, muy lindo. Ponle 6. Muy lindo tuit 01. Uy. Me voy feliz, José Castro. La mía diría como el nombre del programa: tranquilo, tranquilo, tranquilo, tranquilo. Puntos suspensivos, bis, bis, bis. No sé si la de alguien más diría eso. No creo, ¿no? Yo creo que la mía también. ¿Sí? Sí, tranquilo, tranquilo. Bueno, Emilio, vamos con música, por favor. Listo. Vamos ahora con un tema del nuevo álbum de Sting, The Bridge. Esta es una canción que me parece como que evoca ciertos clásicos de Sting, como por ejemplo Shape of My Heart. El disco se llama The Bridge y esto se llama For Her Love. Vamos a leer esto porque me parece que esto me inspira a Nicolás. ¿Qué? Ella tenía un sueño cardiológico y lo ha cumplido. ¿Cómo así? Voy a volver a arrancar. Ella tenía un sueño cardiológico y lo ha cumplido. Compartir su búsqueda espiritual desde hace 50 años, cuando el budismo la salvó. Con un doctorado cum laude en adversidades otorgado por la Universidad de la Vida. No. Esta chica tenía un sueño cardiológico de la lógica del corazón que por fin cumplió, y en medio de una pandemia para el menor INRI. No. Se convirtió en la superestrella de ventas en el 84 por un sencillo. Ha escrito como octogenaria lo que antes no pudo, no se atrevió. La felicidad nace de ti. Una suerte de autobiografía musical y guía para elevarse en la desesperación. Se publicó ya en español en Europa. Estoy seguro de que todos podemos abrirnos un camino a nuestra versión personal de una vida en paz. Estoy segura, porque yo pude. No, ¿cómo así? Incluso después de enfrentarme a circunstancias aparentemente imposibles. No soy sobrehumana, solo una señora de un pueblo llamado Nutbush. Ya si sé quién pueda es. Llegar a ser indestructiblemente feliz, todos podemos. ¿Cómo? El budismo me salvó literalmente la vida. Ay, yo ya sé quién es. Y sanó mi trauma. Tina Turner. Sí, correcto. Tina Turner. Sí, correcto, nadie sabía nada. No, yo ya sé. Hable si saben tanto. ¿De dónde lo vi? En el ABC de España vi ese artículo. Pues es que es del ABC de España, yo no lo leí de. Que sí lo vi. Del periódico La República, ¿no? Bueno, hombre, pero sí ve que sí lo vi. Oiga, sabe que está un poco descompuesta, pero es que tiene 80 pesos, ¿no? No, es que tiene 80 palos, que eso ya es bastante, ¿no? Sí. No, y fue maltratada en la vida, yo creo. Algo. Sí, muchísimo. Le tocó una vida muy. Eso no lo vimos en Broadway, Emilio. Conflictuada, muy conflictuada la vida de. De Tina Turner en su momento. Muy buena, muy conflictuada. Ya está llegando, llegó. Emilio, ¿en Broadway vieron a Tina Turner? Te pregunta tu papá. Vimos el musical de Tina Turner. Sí, claro que sí. Bueno. Y cuenta justamente eso. El musical muestra cómo ella, digamos que logra levantarse después de su fiasco con Ike Turner a través del budismo. Sí, muy fuerte. Sí. A mí nunca me pareció atractiva, a mí. Lo que les parecía pero las sus piernas eran, yo me acuerdo en los años 80 no. Las piernas del rock. Tremendas, o sea, era claro, eran que las no más, me parecía atractiva, es que usted qué hace no con unas piedras y con una cara y toda como desperdiciada. Y ella tuvo una cosa y es que en los 80 ella logró relanzar su carrera cuando todo el mundo creía que ella ya su cuarto de hora la había pasado y de hecho le estaba esperando el momento más importante con What's Love Got To Do With It, con Private Dancer, porque ella se va con la onda de los ingleses, de los productores de lo que era el pop inglés en esa época, y ella finalmente logra establecer una carrera muy importante luego de su periodo con Ike Turner. Bueno, no, es que no, sé que las piernas eran muy famosas, pero es que su cara no me daba un sí, me daba un no. Es muy parecida en su genética. Es que es lo, como no me dejan como hablar. Labios gruesos. No, pero Celia sí no recuerdo, pero no recuerdo las piernas de Celia. No, digo su cara. Me quedo con cara. La cara de Celia. Me quedo digo con la cara de Celia, con las piernas de Celia. Sí. No, digo entre la cara de Celia Cruz y Tina Turner. Pero porque es que no dejan hablar. Yo les quería contar mi idea de Tina y empiezan a cruzarse todos. Por favor, orden en la mesa. Tranquilo, no se entiende una palabra de este programa, hombre. Tranquilo. Orlando, productor, usted puede poner orden en la mesa. Bueno, venga, es que a propósito de ella quiero poner a colación. Sí. Una una cosa que pasó impresionante en Europa y fue Eurovisión. O sea, eso paraliza Europa. Ay, y así. Realmente España está supremamente feliz con la participación de Chanel, que se metió una fajada a esta chica, un número, de una cancioncita así que habla, que es bastante machista, ¿no? Que se llama ¿Cómo? Y ya todo el mundo la canta y tuvo una votación brutal hasta que pasó lo que pasó. ¿Cómo se llama la canción de Chanel? ¿Es qué? ¿Es Low qué? No, es que no me acuerdo. Se volvió la canción más importante de España y la tercera más importante de Europa. Chanel el sábado, eso no es... Es Lomo. Uh-huh. La tenemos, por favor, para ponerla de una y que le paren bolas porque es el siguiente repaso. Lomo fino, hombre. No, y la chica, yo no sabía, yo al principio pensé, no dije, ¿es mujer, hombre, es binaria, no binaria o es sexo fluido? Uh-huh. ¿O es género fluido? Oye, nunca pude saber. Fluido se me ha olvidado, claro. Hermanito, es violento. Hermanito. Yo soy de género fluido. A ver, usted no sabe hasta que ve. Slomo. Dos mellizas. A ver, ¿la tenemos la canción Slomo? Oigan esta vaina. Ah, se llama Slomo. Yo pensé que usted se refería a que la slow canción era como... Slow motion. Ah, yo pensé que era Lomo como Pero la como podemos fresco. Oír, ya la tienen lista, como, Moni. Como cuando uno llega a la carnicería y le dicen, hay lomo. Y uno dice, está fresco ese lomo. No. Yo quiero poner esto antes de la lista. Slow. Hola. Esta fue la presentación de España. Súbale, súbale. Bueno, pues esta cosa... Ha sido la locura. Yo les recomiendo que vean el video porque es un montaje impresionante. Mm. O sea, realmente es muy serio. La niña Chanel muy, muy bacana y sale con unos muchachos, pues, género fluido, todos. No. Y yo me pateé las 4 horas de la vaina. Cuando terminó la puntuación de los países, porque es una vaina muy fuerte, es que cada país vota y pone 10, 9, 8, sí. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, son 40 países. Cuando se acabó eso, España iba muy pegada con Inglaterra, sí. Muy pegada y después Ucrania. Iba, pero ahí Chiquita. Ganando. Hasta que es el voto popular. Y ahí sí Ucrania la reventó porque es el apoyo a una canción que hicieron en nombre de una mujer, no lo recuerdo bien. Pero no, barrieron porque es una denuncia a la guerra de Ucrania. Entonces imagínense quién iba a ganar ahí. No, por eso. No, y ganó claro. Ucrania, de segundo Inglaterra, un mechudo ahí, y de tercero Chanel. Pero Chanel y los muchachos cuando... Es que cada país dice, y mis 12 puntos son para 8 países, le metieron a España los 12. Y cada vez era, los muchachos eran como unas truzas transparentes, los no de digo. Género fluido, no. Impresionante el género no. fluido. Pero yo les recomiendo que vean el video y que vean la calidad del show en Turín. Está muy bien jalado. O sea, eso no es, no, bien jalado. Ustedes no se imaginan esta vaina. Y lo más impresionante es arepaso número 2. A ver. En los originales, el arepaso. ¡Entusiasmo! Y presentan. No las 40 canciones, las 25 finalistas. La leche superan los conocimientos. Pero a cada país le dan 10 minutos de carreta y de videos y es espectacular. Buena suerte. Los que estaban presentando eran Laura Pausini, que está peor que Tina Turner, y el que le gusta Emilio, Mika, el cantante libanés. Claro. Sí. Y otro man que yo nunca supe quién era, pero yo lo tengo grabado. Me lo eché 4 horitas. Claro, yo adelantaba cuando cantaba Croacia, ¿no? Sí. Y no, bueno, así quedó. Croacia, Ucrania bueno. ganó el festival y un símbolo, pues, de la unión de toda Europa contra los rusos. Cuando cantó Chanel, Slomo, y no se confundan, y no me pregunten. Y la chica, bien atractiva. Y el montaje brutal, ¿oíste, Mónica? Ok, sí, yo. Deberían ver el YouTube. Video. Dura 3 minutos. Se los recomiendo. Uh-huh. Y es hot, hot, hot ella. Así, pero así. Son más hot, hot, hot los bailarines de género fluido. Uy, hermanito. Bueno, ¿cuántas personas vieron en España el momento en que cantó Chanel? Televidentes. Que no conteste menos dos, ¿no? Mire, se acabó el tiempo. No te ha roto. Uy, Moniquita, -2 para Mónica. Uy, ¿cómo así? ¿Por es que qué? Se fue muy tarde, no salía. A mí tampoco me salió. Se fue muy tarde. No, a los demás no me salí tampoco. Sí, Orly, pero ¿por qué me miras como si fuera mi culpa? ¿Y qué culpa si tiene yo, Emilio? Como si yo fuera el dueño. Ay, menos. Y -2 para María Juliana, que no contestó. Me miró así. Claro, diciendo, mire, eso no funciona, brother. Sí. Y Mónica, hubieras ganado 8.400.000, pusiste 7. Orlando y Nicolás, 20 millones. Ya, debemos así. 20. Pero la sintonía fue brutal. ¿Cómo va el arepaso? Porque dicen, no, no sabemos cómo va. A ver. Nadie sabe nada. Nadie tiene nada. ¿Cómo va el arepaso? Mire, el arepaso va así. María Juliana, -20. Le acabo de meter 2, ¿no? -22. Lo tenía -18, está bien. Estaba -20. No, tenía -20, -22. -22. Orlando Rivera. 12. -12. Y estamos empatados. Sí. Con ese -2. Con 6. Mónica y yo con 6 puntos. Correcto. Sí. Exactamente, hermano. ¿Qué tal esta calculadora mágica que tienen ustedes aquí? Dudosito. Pero anoten ahí porque después es para problema. Y el último es doble, ¿oyeron? De una vez. ¿Ah, sí? No, se me ocurrió ahorita. Yo no sé por qué hay cosas que se me ocurren en el momento. Sí. Bueno, bueno. Bueno. Le recomiendo, Emilio, que mires esa presentación de esa chica. Lo haré. Y de hecho, es un poquito largo, pero la producción de esa vaina, no. Oye, pero... Estamos muy... Es que además quiero decir algo que me parece increíble. Todavía en Europa un festival de la canción sigue tiene audiencias de 10 millones de personas, ¿sí? Nico. Sí, oye, increíble, ¿no? Que esa es una tradición muy de siglo XX y eso en Estados Unidos no pasa hoy en día. En Colombia, en América Latina y España se llamaba la OTI. La OTI, claro. Claro, la OTI. Festival de la OTI, pero eso se quebró, como sí, se no, quebró espectacular. Es, bueno, el show de Jorge Abarón lo están pasando ya a las 11 de la noche, el de la patadita. Eso no lo ve nadie. En Brasil había todo tipo de festivales. Cierto. Se lanzaron todos, Caetano, Chico Buarque, todos. El Festival de San Remo, Nico. San Remo. Hombre, existe. San Remo. Bueno, San Remo sigue existiendo. Existe. Y sigue siendo muy prestigioso. Pero no, en Colombia preferimos ver La Venganza de Analía. No, pero o sea que esa sí es muy buena, a mí me da pena. O sea, voy a poner otro ejemplo mejor. Es magnífica, no hablemos de eso. Es la mejor serie que se ha hecho en la historia. Yo nunca he visto algo más... Ay, no, es que me pongo a pensar y uy... No, puede ser hasta que la plata nos separe. Repetición número 14. No, pero uy, La Venganza. Bueno, oye, La Venganza. Pero ya que mencionas. En la segunda parte, ¿no? No, en serio. Ya que mencionas a. Confirmado el leading role, dime, Emilio. Ya que mencionas a Tina Turner, imagínate que coincide con que hoy cumpleaños un ídolo, Pierce Brosnan. Y quisiera dar un adelanto de lo que vamos a hacer en El Sabor de la Noche, porque vamos a recordar en El Sabor de la Noche lo que fue la música de las películas de Pierce Brosnan como James Bond. Entonces quería preguntarte. Perfecto. Si tengo tu permiso de dar este adelanto, que fue la primera película que hizo Pierce en ese personaje. Claro, pero me toca pedirte un gran favor. ¿Sí? ¿Podemos despegar? Ah, claro. Ahora sí. Pues esto es un adelanto. La primera película que hizo Pierce Brosnan como James Bond fue esta del 95 y el tema lo cantó Tina Turner, canción sota compuesta por Bono y The Edge de U2. Aquí está GoldenEye. El día que ya pasó y la noche que llega. Cortesía de Emilio y de Orlando. Vamos a picar esto rapidito hoy, porque no hallo la hora de hablar con Santiago Ángel Arbeláez. Ay, hombre. No, es que quiero hablar con él. Porque ustedes, pero claro, Orlando no me mandó nada el día que ya pasó y la noche que llega. Entonces yo, claro que sí, mandó. Estoy buscando a Orlando Rivera en el WhatsApp y no tengo nada. Nada de nada, ¿no? Pues si quieres te los cuento. No, pero es que a mí me parece que Orlando no me mandó la información. Entonces para mí es un deber absolutamente maravilloso. Pues en un día como hoy otra vez murió José Barros, yo creo que ya la hicimos, ¿no? Oiga, sí, para mí, bueno, nació. En un día como hoy, Rami Malek nació y Bebel Gilberto. No, eso fue hace días. Pero es que es la última que tengo, no sé, Orlando. Pero si quieres, te cuento las no, que yo tengo. No, yo no tengo afán. Yo necesito recibir la información, pero Orlando me empezó a gritar por el interno. Pero él se da cuenta que no cumplió su deber. Entonces, en ese orden de ideas, pues, usted sabe que el afán... No, yo soy muy adicto al afán. Corrijan a Orlando, no, por favor. Déjelo. Corrijan a Orlando. Sí, yo vivo en... Vives de afán. Todo el día. Sí, porque afán. es que yo mandé y empiezan a gritarme. Y a mí lo que sí si lo mandamos. Yo antes era afanada, ahora no tanto. No, yo todo el día vivo con afán. El tema del día, Nicolás, por favor. Es una característica particular de... ¿Qué es lo último que quisieras hacer o decir en tu lecho de muerte? Esta corrección es para Orlando Rivera porque... No mandó nada. Y fuera de eso me grito. Diego Fernando, soplarme un vasado de sello negro e irme en paz. Oiga, pero... Lo último que yo diría es que por favor me pongan los originales para morir contenta. Oh. Esas serían las voces que yo quiero escuchar. Seis, póngale seis. No, Tanico, 6.5. Vamos a ponerle 6.6. Bien. Uy, histórico esto. Mozart dice, a todos les digo que mi amor platónico siempre fue Joseph Ratzinger. Fin, ahí muero. Uy, este es un gran ganador. No te... Nota. Perdón, Joseph Ratzinger era Benedicto. Sí. Es, sí, está vivo. Es Benedicto, sí. El alemán. Sigamos, hermanito. A la pregunta, Nicolás. ¿Qué es lo último que quisieras hacer o decir en tu lecho de muerte? Le diría a mi esposa que tuve una relación con su mamá. No es cierto. Pero lo haría para que la vieja condenada esa no volviera a entrar al apartamento aprovechando que morí. Ese me gusta. Después, ¿quién le va a poner la escoba detrás de la puerta? No, Tarico. Ese me gusta, 5-9. Tía, tío, fui yo quien atendió a mis primas, Javier Ocampo. Uy, qué salvaje. ¿Cómo? Jonah Ere dice, ahí les dejo las casas del campo, los edificios de Rosales, las bodegas del sur. Les diré a todos y les recordaré que esas son las rutas donde se debe vender la mazamorra que repartimos. Notan. Vamos a ponerle 0-1. Listo, eso es todo lo que llamo hasta ahora. Recordamos, okay. Jaime, que nos quedan 4 ganadores todavía de boletas para Top Gun. Ya lo dijiste, no te preocupes. Bueno. Estamos muy atentos. Vamos a ver si ya me llegó la información, porque a gritos Orlando casi me llenó muy duro hoy. No, déjelo. En un día como hoy nació Liberace. No me digas, hombre. Valentino Liberace, pianista americano. Falleció de un SIDA violento en 1987. Juan Rulfo, qué artera, nació en 1917. No, déjelo. No, yo lo dejo, pero qué artera estoy diciendo, el que nota tan larga. Ah, qué artera. Henry Fonda nació en 1905, murió en 82. Los años dorados. Pierce Brosnan, actor irlandés, nació en el 53. Debra Winger, actriz americana, en el 55. ¿Qué tal esta belleza de hombre? Gabriela Sabatini, perdón, no. ¿Qué tal esta belleza gran de mujer? Tenista, hombre. Por eso. Ganadora del US Open, bueno. Los zapatos eran talla 44. Ganadora, no, creo que fue subcampeona con Navratilova, no, en el 90, no, puede esa ser. No hizo nada, esa chica no hizo nada. Era muy atractiva. Bueno. En un día como hoy nació Billy Cobham, baterista, músico. Tremendo baterista. Nacido en Panamá, gringo. Sí. Sí. El mejor del mundo, considerado como por 10 años. A ver, ¿qué sí, vamos claro. a ir de él? Trabajó con maestro. Muchas bandas importantes. Él fue el baterista de la Mahavishnu Orchestra, que era la banda de John McLaughlin. Pero él también fue el baterista en un disco tremendo, el álbum Deodato 2 del maestro Eumir Deodato. Y de ahí sale este tema, Super Strut. Bueno, super canción. Lo que pasa es que no de mí. Pues a mí me da mucha pena. Pero buena, buena, buena. Pues, uf, buena. Mucho ese rock, es el mejor disco. El mejor disco. Se llama Deodato 2. Les recomiendo tenerlo. Bueno, en un día como hoy nació Tori Spelling. Era bonita, el 73. Ya está un poco. Y Laura Pausini, yo le dije, ¿sí?, que estaba, se aviejó rápido, nació en el 74. Sí, oiga, sí, sí, ella le cayeron los años, pero muy, muy buena cantante, ¿no? Megan Fox, divina. Uy, linda. Nació en el año 86. Hoy murió el que hizo los Muppets. Está en la lista. No me diga. Sí. Y hay una cancioncita, pero ya no la pongamos, que se llama Over the Rainbow, que canta The Rainbow la Connection. Rana René. Rainbow Connection. Esa vaina, pero no la vamos a poner. No. Ni más faltaba. En un día como hoy, nació Sammy Davis Jr. Un día como hoy murió Sammy Davis Jr. Perdón, en 1990. Oiga, hombre, Sammy Davis. Recordemos. Amigos que medio raros tenía, como Frank Sinatra. Tenía ojo de vidrio, ¿no? Sí, señor. Sí, tenía un ojo de vidrio porque tuvo. Como el suyo, Nico. Exactamente. Uy, se me acaba de caer. No, Sammy Davis, de hecho, tuvo un accidente en el que se quedó sin un ojo y por eso quedó con el ojo de vidrio. Y era simplemente un showman tremendo, era un gran cantante, pero además era un gran bailarín. Sí. De hecho, fue influencia para Michael Jackson. Vamos a recordar una de las mejores canciones de él. Esto se llama Something's Gotta Give. En un día como hoy nació, murió Django Reinhardt, gran guitarrista. No me diga. Sí. Muy belga, muy, muy de la onda de París. Lola Flores. Hombre. La bailarina y cantante española. En el 95 se murió. En un día como hoy, pues imagínese, Christian Lacroix. No me digas. Nació en el 51. Hoy el man está más caído que teta de gitano. No, hombre, antiguo ese dicho. Es que yo soy antiguo, ¿qué quiere que hable? Muévese. No tengo herramientas. Que hables del metaverso. No me obliga cosas que no sé hacer. Si diga como un candy en medio de una fiesta de punks, no sé. No, es que si quiere hago el idioma inclusivo. ¿Cómo se llama idioma inclusivo? Suena muy antiguo, sí. Aparte. No, pues una candy. Es que no tengo herramientas para modernizarme. Ay, no tenemos. Si tiene, no, si es está la hablando casa. Con mi hermano Julio y me dice, ¿en qué anda? Me escribe por WhatsApp, sí. Que tiene WhatsApp. Sí. Digo, aquí, ¿en qué anda usted? Se volvió un ocho, le tocó llamarme, hermano. No me escriba si no me puede contestar. Claro, exacto. Yo no, es que me pegué una enredada, le dije, pero pues sí, tiene razón. No. Me dijo, es que no tengo herramientas, le dije, yo tampoco, o sea, no, fresco. Exacto. Estamos seguimos perdidos. Por teléfono y me dijo, sigamos por teléfono. Le dije, sí, hermano. Mejor. Imagínese, usted me dice, ¿en qué anda? Y le digo, bien, ¿y usted en qué anda? ¿En qué hacemos? Y se queda callado y me empieza a llamar y a los 20 minutos le dije, ¿pero por qué 20 minutos? Me dijo, es que no pude contestar, no sé cómo se hace. Le dije, bueno, perfecto. ¿Ahí usted qué hace? No, nada, ya. Falta de herramientas. Janet Jackson nació en un día como hoy. ¿En qué sí. año nació esta mujer? En el 66. Claro, por ahí. Uy, de la edad de mi hermano Gerardo. No me diga, hombre. Claro, está mejor Gerardo, le digo. ¿Cuenta y qué? ¿6 años? No, sí, 56. No, pero Gerardo tiene 56. Ah, sí, sí. Chichichi. Janet fue la única hermana de los Jackson que, aparte de Michael, logró tener una carrera muy importante. Lo que pasa es que le pasó una cosa muy injusta y es el famoso incidente del Super Bowl que le acabó su carrera muchos años, y hasta ahora la gente y la industria se están dando cuenta de de lo mal que la tratamos, claro, después de eso. Y te acuerdas, no sé si lo hablamos juntos, pero ella tenía más número uno o más posiciones de canciones en el estado de Billboard que Michael. Ella le supera como en dos canciones. Creo que sí, pero tal vez. El caso es que esta canción fue número uno en el 93. De hecho, les doy un dato curioso. En el video sale Jennifer López cuando no era famosa. Esto se llama That's the Way Love Goes. En los originales, noticias con delay, porque las noticias se dicen demoraditas, pero se dicen. Y la otra tiene que ver con un posible COVID del candidato Gustavo Petro. ¿Cómo así? Tiene síntomas y se mandó a hacer la prueba y no han salido los resultados. ¿Es negativo? Es negativo. ¿Ya salieron los resultados? Nicolás, ¿me puedes dejar de chiviar, por favor? Mi defensa, quiero decir que acaba de salir. Acaba de salir. Uy, hermanito, ¿qué pasó ahí? No, pues que se le disparó el delay a Santiago. ¿Será Nico? No, pero de pronto tiene una chivita ahorita. Les contamos la noticia de Luis Alfredo Ramos, que es muy importante, un poquito tarde, pero es que permítame decirle... ¿Y sigue con delay? Fijo, eso es lo que le está pasando a Orly. Escuchemos, ¿qué carajo? Además, les tengo un breaking news. No, hermanito, que deje así mientras los ingenieros le quitan ese delay. Porque qué tal transmitiendo desde aquí con ese delay... Keep delay, keep delay, keep delay, keep delay. Santiago, después del fin de semana, ¿cómo estás? Hola Jaime, buenas noches a todos, ¿cómo están ustedes? ¿Qué tal? Hombre, bien, se me olvidó hablar del tiroteo de Buffalo, donde sí, un muchacho de 18 años mató a 10, hola. Y usted sabe que cuando lo capturaron... La supremacía blanca, no se le olvide, y casi no, todos, creo que todos eran negros, ¿no? No, claro, claro. Y además lo que ha dicho la policía de la Unión Americana es que, en efecto, su intención era llevarse la vida de la mayor cantidad de personas afroamericanas que pudiera. Y cuando lo capturaron, el señor dijo que es que se trataba de un experimento, de un trabajo de grado en su universidad. ¿Qué tal? Una barbaridad. Bueno, ¿qué más? Ahora sí, te dejo en tu salsa, Kiev. Bueno, no, pues maravilloso, porque de hecho le iba a hablar de eso como primer tema. Mañana el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, y su esposa, la primera dama, van a ir a Buffalo a estar con las familias de las personas muertas. Es una de las masacres más difíciles, en efecto, Santiago, contra población. ¿Vio el video? Sí. Terrible, es, ¿no? No, es... El es tipo una... lo transmitió por Twitch y alguien recupera un pedazo del video de la masacre. No, es espantoso, es una cosa sobrecogedora. Sí, pues una de las copias tiene 2 millones de vistas. No, uy. 46,000 comentarios. Es que el tema no solamente es... Y 46,000 compartidos. Es que no solamente es la masacre, sino que hay también una especie de... de recoger eso y celebrarlo de alguna forma. Terrible, ¿no? Sí. Pues bueno, tremendo, porque sí es el tema que en definitiva está hoy en la prensa de la Unión Americana, en las portadas, en el Wall Street Journal, el New York Times, todos los periódicos pues están hablando de la masacre de Buffalo, además por una polémica con Tucker Carlson recientemente, un artículo del New York Times que le publicó una crítica muy dura a este presentador de Fox News acerca del supremacismo blanco. Ese es el tema de debate en los Estados Unidos y por supuesto mañana vamos a seguir con eso, con la visita del presidente Biden y su primera dama a Buffalo. Bueno, en noticias en Colombia hay dos temas, Jaime y compañeros. Medellín, porque lo que está pasando en Medellín pues sigue siendo muy difícil y le tengo de hecho un audio. ¿Qué pasó? Del alcalde encargado. Es que... ¿Y qué dijo? Hay un poquito de polémica. Sí, mire, escuchen esto, por favor. En 5 segundos. A ver. RPM al GEA, ¿cuál es su posición al respecto? ¿Cuál alcalde? El alcalde Daniel Quintero. Mi antecesor. ¿Cómo? ¿Cuál es su posición al respecto? ¿Cuál alcalde? El alcalde Daniel Quintero. Mi antecesor. Bueno, pues no es el antecesor. ¿Le fue echándose rucho yo? A ese puesto se fue corriendo la butaca fácil, ¿no? No es el antecesor, señor alcalde encargado, porque usted es un encargo. Es un encargo, hermano, exacto. Es un encargo, usted no fue elegido en las urnas, luego no es su antecesor. El viejo pero... le fue echándose rucho, pero sin miedo, ¿no? Uy, qué cajonero bravo. Pero mire, la terna que fue escogida por el Movimiento Independientes, que fue el que ganó la alcaldía de Medellín con el alcalde Daniel Quintero, ya fue enviada al presidente de la República para que el presidente escoja. Son tres mujeres, una de ellas la polémica secretaria de gobierno María Camila Villamizar, que lideró esta estrategia de llevar camisetas blancas con el rostro en el pecho del alcalde Quintero al primer consejo de gobierno con el alcalde encargado. Sí. El problema es que Restrepo ha dicho que si no le cumplen sus funcionarios, pues él tiene las funciones del alcalde de Medellín y puede destituir, declarar insubsistente a los secretarios del gabinete. O sea, se engüesaron con Restrepo, mejor dicho. Sí, pues claro, no le están dejando. El tipo dijo, no, yo aquí empiezo a mandar, hermano. No puede ser. No le están dejando gobernar, pero por supuesto en ese ambiente hostil que hay en Medellín. También. Él también se desquitó hoy. ¿Cuál alcalde? Sí. Mi antecesor. No, el viejo está con tu tío, ¿yo? El hombre está, pero sin miedo. Bueno, mañana por supuesto va a haber más tema con Medellín, porque vamos a estar hablando de cuáles son las candidatas a quedarse en el encargo. Pero es que además... ¿Pero si dejará Restrepo? Porque es que con ese temperamento... No, pues eso es lo que obliga a la ley. El presidente tiene que escoger una de las ternadas por el movimiento que ganó las elecciones. Ahí termina vaciándolo. Mi antecesor. Sí, exacto, mantamado. El alcalde encargado se parece un poquito a Nicolás Samper en este programa. Sí, ¿no? Como imponente. No, porque yo, pues, mi predecesor, pues, digamos que sigue conmigo, pero... comparten aire. Claro. Bueno, y el otro tema importante es de cara a la primera vuelta, en la que faltan 15 días, solamente menos de 15 días para las elecciones en Colombia, pues vamos a estar hablando del papel de Rodolfo Hernández, porque ha empezado a convertirse en la figura definitiva para las elecciones. Si bien hay algunos que dicen que podría generar una sorpresa y convertirse en un fenómeno electoral e incluso jugarse en la primera vuelta para pasar a la segunda vuelta, eso yo no lo creo, pero sí creo que va a sacar una votación bien pronunciada, pues Rodolfo Hernández se va a convertir en un personaje muy importante que ambas candidaturas que pasen la segunda vuelta van a tener que buscar para ganar las elecciones. Luego les vamos a estar contando de movimientos políticos con Rodolfo Hernández en los últimos días. Y les dejo una ñapa pequeña. A ver, hay que estar atentos a la FM estos días, porque tenemos una investigación muy importante sobre el fiscal Marcelo Pecci. El que fue asesinado en Cartagena. Llegó su cuerpo a su lugar. Sí, llegó su cuerpo el sábado y hay ya varias hipótesis en las investigaciones, personas entrevistadas, pero tenemos una información muy importante que está siendo evaluada por inteligencia de la Policía Nacional también. Y bueno, les vamos a estar contando durante esta semana. Y listo. Bueno. Mi queridísimo Santiaguito, muchas gracias por todo. Cuídate. No, señor. A ustedes es un placer siempre. Tema del día, Nicolás, por favor. Bueno, el tema del día, ¿qué es lo último que quisieras hacer o decir en tu lecho de muerte? A ver si escribieron más, ¿no? Faltando poco para trascender al más allá, volver a ver a Don Panta y Celos, no más. Me gustaría ver Top Gun, buenísimo. Yo les digo, si vinieran a ver qué les dejo de herencia, piensen más bien en ver cómo me pagan lo que me den, que yo no estoy para hacer donaciones a nadie. 0-1. Bueno, tranquilo, 0-1. Y no hay más. Bueno, Mónica, ya tienes los ganadores de los últimos 4 dobletes para Top Gun. Sí, claro que Maverick. Sí. Así es. @NiQ1. Hola, deseo ir a la super premiere de Top Gun porque volar fue un sueño truncado y esta película me encanta como icono de la aviación y nada, como disfrutarla en la pantalla. Joan Kent, originales, los amo. Por favor, regálame boletas para Top Gun. Te llevas tu boleta para Top Gun, obvio. @Andrés5451-1521. Me gustaría ver Top Gun para saber si Don Cruz le da la talla y respalda la confianza que le da el almirante Kazansky. Y claro, está a ver F-14 de lujo. Está bien ver ese de lujo, bueno. @JCifueme. Me gustaría participar para las boletas de la película de Top Gun Maverick. Me vi la primera hace más de 30 años y desde allí mi sueño de ser piloto de combate, pero sufría de miopía y no me aceptaron ni siquiera en la escuela de técnicos de la aviación de las FAC. Entonces, bueno, por eso quiero ir a ver. Estos son los cuatro ganadores. Quiero recordarles que mañana, 17 de mayo, deben estar a las 7 en punto en el Cine Colombia de Titán Plaza. Por favor, los ganadores que hemos anunciado, revisen su mensaje directo de Twitter, que ahí es donde les estamos dando todas las indicaciones. Y pues disfruten, manden sus datos, porque vamos a tener, por supuesto, una base de datos a la entrada con el nombre y verificando que efectivamente se han ganado las boletas. Gracias, Moni. Emilio, vamos con música, por favor. Listo. Vamos a continuar con Sergio Méndez y una canción tremenda de un disco que él sacó en 1989, una canción del álbum Arará. Esto se llama Nightlife. Bueno, el último arepaso, Nico, antes, ganador del Twitter de hoy. Del tema del día, ¿qué es lo último que quisieras hacer o decir en tu lecho de muerte? Ganaron Olga Janet Osorio, que dijo: feliz inicio de semana, lo último que yo diría es que por favor me pongan los originales para morir contenta. Esas serían las voces que yo quiero escuchar. Nota, Nico, 6-5, los amo. Mozart 2080 dijo: a todos les digo que mi amor platónico siempre fue Joseph Ratzinger. Fin, ahí muero. Y otro yo dijo: le diría a mi esposa que tuve una relación con su mamá. No es cierto, pero lo haría para que la vieja condenada esa no vuelva a entrar al apartamento aprovechando que murí. Después, ¿quién le va a poner la escoba detrás de la puerta? Listo. Último arepaso, mucha atención. Hizo su debut número 2, su segunda aparición en público. Queda muy mal el debut número 2. Y se presentó la reina, era inesperado, y llegó la reina Isabel al show de caballos de Windsor. Y llegó en un carro a los 96 años con un bastón. Y pues es muy difícil tomar fotos del palco, pero hay fotos de esta mujer riéndose a carcajadas y hablando con sus colegas de palco. Y todo el mundo la aplaudió. 4.000 personas se pararon a aplaudir a la reina. Estuvo gente importante, estuvo Tom Cruise, estuvo Joan Collins, estuvo mucha gente. ¿Cuántos caballos desfilaron ante la reina en ese se show de Windsor? Tutti. Porque si me 20 segundos, es un número y no doy respondo. Un punto más. Si me preguntan cebras, hasta respondo. No tengo ni idea. Vi el titular, pero no tengo ni idea. A mí qué me importa que vi el titular. No, es una reflexión que hago para mí. Menos uno para Nicolás Samper. No tengo ni idea. ¿Pero qué pasó? No. Menos dos para María Juliana Correa, que no contestó. Uy. La correccional. Nico 50. Them, 50 y enfúquene, hombre. Orlando 200, Mónica 150. A ver una recua de caballos ahí. No, el show de caballos de Fúquene. De Fúquene. Ahí en 600 caballos, hermanito. 600 y por eso. Yo había leído que habían desfilado 10 razas distintas. Mi amor, no, es un bonus track. Es que yo vi el titular, pero bonus dije, track, me da tanta pereza. Un bonus track, yo no tengo ni idea. 50 y en Fincana. En Panaca. Yo pregunté cuántos caballos desfilaron. Yo no pregunté ni raza ni nada. ¿Cuántos caballos desfilaron? No se adornen con lo que si no tiene valor. Si usted me dice cebras, si yo le digo. No, para informar, 600, tú sabes que el contenido es el rey. 600. Con una cebrita ya eso. Es que yo creo que no se den bomba. Ya, no saben, ya, punto. Está claro que ninguno sabía. Uy, pero yo le pegué a 200. Uy, por uy, eso. Qué 300% pues, error. Uy, qué miedo, pues. Pues. Uy, qué susto. Le pegué a 200. Venga, a ver, me pega a mí. Pegaste al perrito. No, pues, Orly. Bueno, ¿cómo queda el arepas? Bueno, Juli queda con menos 24. Orlando queda con menos 12. Yo quedo, Nico queda con menos 5, con 5, perdón. ¿Cómo? 5. Ah, cinco. Bueno, está asustado. Y yo quedo con 6. No, eso no se ha resuelto. De las 8 en punto, Emilio, y Emilio, deja antes del sabor de la noche el programa arriba, por favor. Listo, los espero en el sabor de la noche y mientras tanto vamos a despedirnos con esto, un tema de un artista de Nigeria. El artista se llama Wizkid y esta canción la hace junto a Busey de su álbum Sounds from the Other Side del 2017, esto que se llama All for Love.